Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, querida audiencia, y bienvenidos al galpón de los cuentos vivientes. Estaba hablando con Roberto Cadena, un miércoles más tranquilo, ameno, ya un poco de frío, ya hay que calentar la tarde con el mundo de las letras, de la literatura. Y bueno, esta tarde tenemos unos tres invitados que, bueno, nos van a alegrar también la tarde, aparte de contarnos un poco su trabajo. Y bueno, comenzamos presentándolos. Vamos por ti, Alexei, así que, ¿tu nombre? Buenas tardes, soy Alexei, somos proveedores de libros vivos en realidad aumentada 4D. ¿Cuál es tu nombre? Alexander, sí, mi nombre es Alexander. Yo soy papá Alexei. Ah, ya tienes el padre de Alexei. Sí, igual proveedor de 4D. Ok, ¿y tú? Reinaldo, soy amigo de los dos, amigos rusos que están aquí visitándonos en esta tarde. Ah. Ok, y bueno, esta tarde, como ya vieron en el insumo, vamos a hablar de un poco de acerca de las nuevas herramientas para la literatura. Así que bueno, comenzamos con el papá de Alexei, Alexander. Alexander. Así que bueno, cuéntanos de dónde vienes, cómo es tu vida allá antes de venir a Ecuador. Así que adelante. El papá primero. Sí. ¿Por ruso? Como tú quieras. Igual aquí te ayudan los traductores. No, por ahí mejor por ruso, porque yo no hablo bastante bien por español. Sí, dale, traduce mi hijo. ¿De dónde vienes? Yo приехал из России, из Сибири, город Братск. Él llegó de la Siberia, de la ciudad de Братск, hace unos 3 años. Sí, vivo aquí 3 años. ¿Qué decir más? ¿A qué te dedicabas de allá en Rusia antes de venir acá al país? Ну, я занимался в России, ну, еще я занимался... Él estaba trabajando como en parte de telefónicas, todo. Antes este era un buen trabajo. Y tú, Alexei, ¿no? También estábamos hablando hace un rato antes de comenzar el programa, que tú llegaste primero antes que tu padre al Ecuador. Sí, yo estaba llegando. Y bueno, tú antes de venir a aquel país, igual, ¿a qué te dedicabas ahí en Rusia? ¿Qué hacías? ¿Todavía eres menor de edad? No, estaba menor de edad. Yo tenía 17 años antes que llegar aquí. Yo estaba estudiando en una escuela, justo acabé la escuela, mi mamá llegó para acá. Y, entonces por tu mamá tú llegaste aquí al país. ¿Y qué tal te pareció Ecuador o por qué razones te tocó viajar aquí al país? Nos gusta mucho el clima aquí y la vida es muy tranquila, es pasiva normalmente. Ya, y ayúdame ya. bueno, ¿y tú por qué viniste acá al país igual? ¿De qué manera? Ну, потому что, во-первых, семья, когда сюда приехала, им понравилось. Вот, и поэтому они захотели здесь остаться, ну, а я как бы заложник приехал. Ну, я не жалею, мне тоже понравилось здесь нормально. El primero le venía un primo aquí, entonces él nos llamó aquí para vivir unos par de meses para conocer más Ecuador. Y bueno, nos gustó mucho para que en Rusia es bien frío. Aquí ya es, siempre es 30, no hay nieve, nada, siempre es... Solo el vientecito nomás sopla, así como que... Sí. Una madre. Para mamá es bueno clima. Sí. Y como ya dijimos que ya nos gusta aquí mucho, papá dijo que ya, bueno, vamos para allá a vivir. Y tú, bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, cómo les conociste a ellos, cómo te hiciste amigo de ellos. Bueno, ellos vinieron con unos amigos rusos que arrendaban una casa mía. Entonces, justamente a través de ellos tuve la oportunidad de conocerlos y ahora arrendan un apartamento que yo les... Como te molestábamos antes del programa, estás con un sombrerito bolchevique, así ah, que sí, tal es que vez para te llevaron allá a conocer su país. Identificarme también con los rusos, sí. Este gorro justamente le compré en Rusia. Entonces, hemos tenido una relación de amigos durante unos 8 años con Alexei unos 3 años y medio. Y he visto su evolución en el país, se ha dedicado a algunas cosas en lo comercial. Y ahora nos traen esta nueva novedad que es el libro en 4 dimensiones, que les van a conversar ellos. Correcto, y eso vamos a dejarlo para el siguiente segmento, para que nos cuenten más un poco sobre lo que ustedes se dedican esencialmente. Y bueno, 8 años llevas de aquí, ¿no, Alexei? Y tú, Alexander, llevas 3 años y medio, ¿no? Y bueno, ya, ¿qué tal la gastronomía, las personas de aquí en el Ecuador? Gastronomía, sí. Bueno, gastronomía es un poco... Es otra. Nosotros más estamos acomodados, camarero a casa, siempre prepara nuestra mamá. Pero aquí más, como en las calles, la cultura es un poco diferente. Sí, es acostumbrarse es un poco difícil. Y bueno, las personas de una gran acogida, sí. ¿Qué tal te parecen a ti las personas de Alexander, las personas de aquí del Ecuador? Bueno, aquí personas tranquilas, no agresivas, sí. En Rusia es por otro. Puro puñete en Rusia. Bueno, y antes de seguir con el tema que es el eje de esta entrevista, ¿qué tanto es su acercamiento al mundo de la literatura y las letras? Alexei, ¿cuál es tu acercamiento al mundo de la literatura y las letras? ¿Qué tanto te gusta la literatura? ¿Si eres bien arraigado a lo que es la lectura, a las letras? No, sí leo, no mucho digo, pero sí me gusta leer, sí me gusta los libros de Sherlock Holmes o libros de Harry Potter. Sí, ¿y la literatura rusa? Sí. Dostoyevsky, sí. León Tolstoy, sí. Y todo. Digamos el... ¿cómo decir? La guerra de guerras era una de Tolstoy. La guerra y la paz. Sí, la guerra y la paz, sí. Este sí es muy bueno. Sí, entonces, sí tienes tu acercamiento a las letras, prácticamente, y a tus gustos literarios. No, de la escuela nos hicieron leer mucho. Normalmente tuvimos que leer al año unos 3-4 libros para ya sacar más o menos unos 5 o 6. ¿Y Alexander, papá, sí es buen lector, sí? ¿También? ¿Te gusta la lectura? Por ruso sí, por español yo no puedo ahorita leer bien. Faltaba... Sí, falta palabras para mí, sí. ¿Y cuál es el acercamiento de él hacia la literatura rusa ya? Sí, literatura rusa sí. ¿Literatura rusa sí? Sí, me gusta toda información por Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, igual los autores de allá de tu propio país, me supongo, ¿no es cierto? Sí. Que acá en lo esencial, aunque leamos en traducción, son de los mejores, así, Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, son buenos escritores los rusos. Y bueno, un gusto tenerlos aquí, el galpón de los cuentos vivientes, chévere. Y bueno, ya que están invitados también aquí, que le veo con una cara de que ya me duermo, que no está mi parte, sí, ahí está el micrófono. ¿Qué tal? ¿Usted sí también amante de las letras? Sí, bueno, yo soy lector, pero más me interesa en la literatura filosófica y esotérica. Y justamente soy un admirador de 2 rusos que escribieron en el siglo anterior, que fue Georgi Ivanovich Gurdjieff y Pedro Damián Uspensky, que son unos teóricos de la, digamos, de la vida psicológica, muy buenos. Personalmente creo que es lo mejor que he logrado leer. Y como mi esposa también es rusa, muchas... Ah, ahora explica la amistad, ¿no? Mi esposa también a veces me hace escuchar ahora audiolibros de León Tolstoy. Justamente ahí estábamos escuchando uno que se llama El Diablo. Es una novela muy bonita de León Tolstoy. y otros autores, ¿no? Fundamentalmente me concentro en novelas cortas, porque hay unas enciclopedias gigantes que tienen los autores rusos. Sí, sí. Correcto, estamos aquí con nuestros invitados, Alexander Alexei y nuestro amigo que nos va a ayudar también con la traducción. Pero es momento de nuestro primer tema musical, y no se conecten que ya volvemos. Y estamos de vuelta con el galpón de los cuentos vivientes. No se olviden de sintonizarnos también por la www.radiocce.com o por la 940 AM. También por la nueva aplicación que está ya en Play Store o en Apple Store también para los otros tipos de celulares, para que nos escuchen en la radio CCE. Y continuamos con nuestros invitados sobre las nuevas herramientas en la literatura. Y bueno, ya entrando más en el tema que es importante sobre los libros con imágenes en 4D. Me estaban contando en el corte musical que la empresa se llama The Bar Kids. Sí. Entonces, Alexander, dame una reseña, así en tu idioma quiero que... una reseña de dónde nace esta idea. Una historia. Una historia. Esta idea, она из России. из России. Вот, разработали ее Виталий Аверьянов, Анна Белова и Андрей Комиссаров. Esa es la idea de Rusia. Las personas que hicieron, como le aplicaron para libros, es Anna Belova, Vitaly Averyanov, dice también. Vitaly Averyanov y Andrei Komissarov. ¿Y ellos son allegados? ¿Ustedes también los conocen? Sí. Вот, они как бы изначально хотели, занимались цифровыми технологиями, вот, и ну, им понравилась идея, чтобы совместить цифровую технологию с книгами. Al inicio estaban trabajando con tecnologías digitales y después le miraron esta idea y decidieron que quieren esta tecnología aplicar en los libros para da más vida a los libros. Ya, otra preguntita, ¿en qué año nace esta idea? В России она работает 2 года. Unos como 2, puede ser ya 3 años. O sea, en el 2014 por ahí. Sí, 2014, 2013, sí. Sí, más o menos. Это новая технология. Y bueno, ellos antes de crearse estos libros con imágenes, estos libros en 4D, ¿antes vendían otro tipo de libros? No. No, primero fue esta idea y ahí fue encaminándose uh-huh. y todo eso. Entonces, explíquenos en qué consisten esos libros en 4D. Esos son libros con dibujos vivos normalmente. Es un libro donde ustedes pueden apuntar su equipo, su celular o tablet con aplicación de WebKits y el dibujo si va a revivir en la pantalla. Ustedes pueden pintar y dependiendo del color que le pintaron va a salir el dibujo. Digamos, si le pintan todo rojo, va a salir rojo. Si quieren, pueden ser amarillo, todo. Y digamos, dentro de la empresa de WebKits, ¿no han pensado, digamos, ya están los dibujos con las imágenes, incluir también los cuentos o los cuentos infantiles para que después de igual aprovechen con las imágenes y sea una herramienta también para la lectura? No, están haciendo los materiales educativos, están haciendo cuentos. Normalmente es nosotros solo tenemos estos 5 libros, 5 modelos de libros para averiguar el mercado del Ecuador. ¿Y están ya en Apple, Google y algunas ya disponible la aplicación, no? Sí. Pero viene con, como tú explicabas del día que yo te conocí, Alexander, viene ya dentro del cuento, el código para, sí, para que esté ya con la aplicación. Cuando yo le conocí una anécdota así a Alexander, estaba en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, yo me acerqué porque así me lo presentó mi compañero Marcelo. Y así como que, bueno, traigo una idea innovadora, así me decía. Y, no, o sea, no, obvio que no, pero así, más o menos. Traigo una idea innovadora. Y me sacan los libros de los de imágenes, así, y me pone el celular. Y yo dije, Dios, esto no puede ser. Es algo que no se ha visto. O sea, por lo general los que cuentan cuentos infantiles ya han puesto nuevas formas como en diapositivas los cuentos infantiles, pero eso de que la imagen se mueva a través de tu aparato no se lo ha visto. Y esto en la era digital es impresionante y a los niños le llamaría mucho la atención dentro del mundo de la literatura. Sería una herramienta importante. Por eso te preguntaba si consideraban todo eso. No, ahorita ellos están haciendo este trabajo. Nos van a presentar en este fin de mes o tal vez por el diciembre, para que están unas cosas para trabajar. Y vamos a llevar para el Ecuador tal vez en próximo año, si le va a gustar la tecnología. No. Y está, me cuenta, sí, Alexander. Dilo en ruso. Para, скажи, что на ферии, первые слова были «не верю». Вот всегда. Когда видели. Los primeros palabras en todas ferias era que no te creo. Claro. ¿Quién va a creer? Siempre. No creo. No, le prometo que no se ha visto nada de eso aquí, literal. Nada se ha visto nada. Y cuando usted me indica que el amiguito que está, que uno de chiquito le pintaba el dinosaurio, a la mariposa, le pintaba uno chiquito, y que ahora desde tu aparato se ponga a volar todo lo que tú vivías, es como que, ¿qué pasó? Se está moviendo. Eso no tenía vida. Grande, yo lo imaginaba, ahora me lo está imaginando mi aparato. Pero es impresionante y algo que está acomodando. Bueno, eso es lo que hay en esta era, ¿no? Es una herramienta importante. Sí. Entonces, bueno, dicen también en la información que me acaba de entregar su corresponsal aquí al lado mío, que las sucursales están en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que prácticamente esta empresa es rusa, ¿no es cierto? Sí. y todos los corresponsales están divididos en estas partes del mundo. ¿En qué en Asia y en Europa, en qué países? En Europa es la España. Un ratito. En Europa es la España, es Corea, es Estados Unidos, ahorita ya es Ecuador. ¿Algún otro país? Ahí hay banderas. A ver, esperemos hasta que nos indiquen la fuente importante. No, si quieres indica, no hay problema. Mientras tanto, hagamos una pregunta también a nuestro invitado que hay. Y tú, al rato que ya conocieron ellos esta idea y comenzaron a desarrollarla y traerla para acá, ¿qué te pareció? Fue una idea bastante innovadora, como dijiste tú, porque le permite al niño jugar con su fantasía, ¿no? De hecho, el niño siempre es un ser muy creativo y gracias a estas herramientas tecnológicas poder disfrutar de su propio dibujo y ver que... Hacerlo bastante entretenido. Claro, que sale de la del papel prácticamente y se tiene movimiento y también hay unos... Yo vi un video recién que explica algo acerca de un dinosaurio, explica una voz ahí. Exacto, por ejemplo... Las historias, los cuentos normales que aquí teníamos de Ecuador venían ilustrados máximo, ¿no es cierto? Sí, con los dibujos, pero no, así... no están vivos, digamos, porque son libros en cuatro dimensiones, como me decía. En cambio, como usted explicaba de los audiolibros, si es que se conectaría en ambas, o sea, los audiolibros más la imagen, puede ser que el personaje te cuente la historia mientras tú lo mueves en tu aparato. Correcto, y en eso están trabajando, decía Alexis, claro. Que parece que el próximo año van a venir ya libros, inclusive con formato pedagógico para enseñar física, química, geometría. ¿Y usted qué es lector así? De la vieja escuela, como yo, así de libros y de que el texto, que no le parece impresionante o como súper impresionante que, wow. Y creativo, porque de esa manera también la cuestión del aprendizaje para el niño va a ser muy motivador. Ahora sí, ya tenemos la información por parte de nuestros invitados. Sí. Yeah, okay. Son Alemania, Japón, Ucrania, Turquía y Inglaterra. ¿Y ustedes sí han viajado a alguno de esos países o solo aquí en el Ecuador? ¿Sí se han movido por esos países también? Sí, claro, por Rusia totalmente, por el Ucrania y Ecuador. Ya. Y esta idea, es que quiero escucharle hablar en ruso. y esta idea, bueno, ¿cuánto tiempo lleva aquí en el Ecuador? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo lo trajiste aquí al Ecuador? С момента идеи прошло, наверное, месяца 4-5, наверное. У нас 4-5 месяцев. Hace 4-5, recién esta idea. Есть одна программа, которая в России выходит. Время вперед называется. Como tú le dijiste, Alexander, las palabras mismo de otras personas. No lo puedo creer. Y hasta mi pan del Pancho que está atrás de la pantalla del control, no lo puede creer. Bueno, sí es una idea bastante innovadora y las personas sí se han interesado, sí han estado curioseando también, de acuerdo con eso. Sí, algunas personas sí llevan, bueno, ellos están alegres con esto, para que también no le crean, cuando estás explicando, le voy a mostrar un nuevo libro, y dicen, no, estoy ocupado, no, y después cuando le muestro, ¡oh! ¿Y cuánto vale? A ver si me indica el libro, qué chévere. Uno de los libros. Bueno, es que bueno, y a la audiencia que mismo nos está viendo a través del diario online, ahí tienen los libros, son como unos simples libros para dibujar, para colorearlo, y es como que uno no se da cuenta. Pero según como nuestros amigos nos explicaban, prácticamente esta figurita que la vemos aquí, por ejemplo, este pony pequeño, si tú le pones a través de la pantalla este dibujito, se sale así, lo colores. Y es como que, no, ¿qué pasó? Si este unicornio solo estaba en mi mente, nada más, cuando era niño, y ahora se lo puede hacer realidad este sueño. Y bueno, ¿qué temáticas de libros tiene? Bueno. Aparte de este, tenemos temáticos para grandes también, tipo enciclopedias de cuerpo, de virus, de espacio. Tenemos los dibujos para grandes, para pintar. Estos son unos tipo para indios, así. Y, tú me contaste también eso. Ahorita que me acuerdo, tú me indicaste esto en la feria. El de los videojuegos también. El que tú le enfocas al carro dentro del dibujo y te pones a dibujar. Te pones a hacer la carrera así dentro del... El Pancho no lo puede creer y ahí está, no lo puede creer. ¿Cómo se ve la máquina? То есть, ну, то же самое, как и в любой этой книге, из этих пяти книг. Вот, вы наводите на машинку телефон, машинка оживает, мало того, что можете выпить... De vos cargos es otra tecnología. Ustedes pueden pintar y después conducir este carro con aplicación. Y bueno, es una frase célebre que tenemos los ecuatorianos por nuestro personaje. ¿Y ahora qué hacemos con estas nuevas tecnologías? Una idea bastante innovadora. Yo me pregunto, esta era de la imagen sería bastante ayuda para acompañar del texto. Es algo chévere que están haciendo también para el mundo de la literatura, ¿no? Acompañado de la imagen. Ahora, no solo ya, las redes sociales, todo lo que distrae al ser humano, pero no le hace producir. En cambio, digamos, ya enfoquémonos en sí a los que les gustan los dibujos, los niños. ¿Tú tienes hijos? No. ¿No tienes hijos tú? Bueno, entonces... Alexei, hagamos un ejercicio. No, yo sé que no tienes hijos. Aquí está tu padre, pero sé que no tienes hijos. Hagamos un ejercicio. Recuerda que cuando tenías 8 años y coloreabas tus dibujos. Ya, entonces ahí, o leías tus cuentos infantiles, ahí tú imaginabas tu propio mundo, ¿cierto? Sí, y bueno, yo imaginaba ahora mismo que está saliendo, pero ahorita... Y ahora en la época de la imagen, que es tan fuerte todo lo que tenemos, es como algo bastante útil. ¿Tú qué opinas de esto? Eso va a ayudar más al niño para que él hasta pueda jugar con este personaje, pueden ser amigos. Y no te, los textos que van a introducir después, como tú me cuentas, van a ser la autoría de los que pertenecen a DevArKit, o van a también incluir varios autores derivados ya de la literatura universal. Sí están trabajando con diferentes, más que están trabajando con japoneses. Ellos tienen los libros de Transformers, tienen libros de Masha y Oso. Bueno, el dibujo más más conocido, sí, de aquí. Fixicos, así. Okay, bueno, creo que es hora de nuestro segundo break musical. Y después de unos mensajes seguimos aquí con nuestros amigos de Rusia, Alexei y Alexander, y nuestro amigo Bolchevik. Ya regresamos. Плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются, длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стежок за стежком, шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Что-то для того, чтобы чай был черней. Понятно? Тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Я свободен. Ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри. Я свободен, я солью, что значит. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Creatiniere. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Éxodo de Yangana. Entrada libre. Maestro, estos son tus objetivos para este año: ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos de los mensajes de parte de la Radio Casa de la Cultura. Para los que recién nos sintonizan, estamos tratando sobre nuevas herramientas en la lectura, digitales, pedagógicas, con nuestros invitados de Rusia, Alexander y Alex. Es divertido. Bueno, ya hablamos un poco de dónde viene la idea, una reseña histórica me han dado, los países que en donde está bastante este producto ya comenzando a venderse. Entonces ahora hablemos de exclusivamente cómo, para quién se creó este tipo de producto. Especialmente es creado para los niños, es solo para ellos. ¿Y pero en qué se basaron para, digamos, la fabricación o la aplicación, digamos? O sea, ¿por qué para niños exclusivamente? ¿Los niños estudiaron un tipo de contexto de algunos niños o cómo fue la idea? Es para que niños son... ¿cómo les explico? Curiosos. Sí, más curiosos, sí. Los niños, todo les gusta a los nuevos, ellos les gustan los dibujos. Al adulto es un poco es difícil explicar algo nuevo. Él no se puede acostumbrar tan rápido como el niño. El niño le ve y le gusta. El adulto va a pensar si quiero o no quiero. Siempre es la vida de adulto. ¿Tú qué opinas, Alexander? ¿En ruso o en ruso? ¿Почему для детей? Ну, во-первых, мне очень нравится заниматься продуктом для развлечения, потому что первая наша идея была 5D кинотеатр. A él le gusta más los juegos para diversiones. La primera idea nuestra aquí en Ecuador era en 5D cinema en Candado trabajamos. Y, во-вторых, я когда общаюсь с людьми, дети улыбаются, там взрослым нравится, мне самому приятно, вот как бы дарить людям радость. Cuando él está vendiendo, los niños sonríen, los adultos también, y a él le agradece mucho esto. Ya, entonces te convertiste. No. O sea, él antes de que ponga traiga esta idea, tuvo un lugar en el condado, donde presentaban unas cabinas con películas 5D. Entonces, justamente dice que... Una película con 5D. Sí, o sea, tú te ponías en una cabina y vivías esa realidad virtual. Por ejemplo, había unas películas que ibas en una montaña rusa y gritan, vivías. Gritan y todo. Entonces dice que ahí vio la reacción de los niños, especialmente que se emocionaban más y por eso pensó en estos libros. Hasta yo me quedo loco. Y todavía siguen esas cabinas de... Sí, todavía siguen. Invitarán. No, pero sí, no vieron aquí entramos aquí hace unos 5 minutos en el corte comercial, entramos unos 3 niños, y me incluyo yo, 3 niños, entramos para ver los libros y nos quedamos emocionados ahí. ¿No es cierto, Panchito? Adrián. Sí, ellos mismos. Y es que es tan impresionante esto, o sea, bueno, pero de ahí parte la idea. Película 5D, dijiste. Son unas cabinas donde tú te sientas y plataforma, una vivienda. Sí, tiene movimiento, inclusive en algunas te cae hasta agua porque pasas por unos humo, unos agua, burbujas. Sí. Bueno, y esta idea innovadora, como ya toda nuestra querida audiencia se haber preguntado y me preguntaron también. ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro este producto de aquí, innovador, aquí en Ecuador? ¡Es muy verdad! ¡Se sabe hablar español! Cuando se habla de dinero, ahí se viene el español. Yo entiendo todo. Ah, ya, ya. Bueno, entonces, Alexander nos va a explicar lo de los precios, ya. No, me parece que precio bueno para... Окей. Мне кажется, что цена очень хорошая для Эквадора, потому что если зайдете в книжный магазин, ну, цены удивят. Очень дорогие книги. Вот. Изначально мы тоже хотели сделать, поскольку новый продукт, технология новая, хотели сделать $6-7. Но потом, как бы были на ферии, вот посмотрели и решили сделать, чтобы для всех было доступно. Al inicio le pensamos que vamos a llevar un poco más alto el costo para que es un producto innovador y todo esto. Pero después salimos a unas ferias, averiguamos a la gente cómo le están comportando al precio. Entonces decidimos que $5 para un libro de dibujos con realidad aumentada no es mucho. Bueno, y yo creo que el precio también es bastante... Ну, вы же еще должны понимать, что на изготовление книги нужно потратить деньги, плюс купить код с компанией, которой работаем. То есть там изначально не такая уж и большая... Como somos proveedores, entonces, más tenemos los gastos tipo de imprimir, más los códigos que estamos comprando a... Lo de la aplicación. Sí, de aplicación. Entonces, sí sale un poco más alto el libro. Pero el precio aún sigue bastante... Es razonable el precio. Está bueno el precio en realidad. Es muy bueno. Ya que, o sea, aparte que nos tienen dominados con esa locura que nos acaban de indicar, es algo bastante entretenido para el niño. Y qué interesante también lo que tú me acabas de decir. Que próximamente van a sacar otro tipo de textos que impulsarán a la literatura. Sí. Panchito, está el Adrián ahí. Llámalo. Entra, Adrián. Entra a cabina un rato. Ya que compraste, ya que compraste el libro de nuestros amigos de Alex y Alexander, ¿qué tal te pareció el precio y qué opinas de este producto? Está buenazo, y así yo quiero comprar el resto, sino que ya no me alcanzó. Y la idea de que el dragoncito se salga del libro. No, está espectacular. En realidad yo me esperaba algo menos sorprendente cuando estaban conversando y decía, chévere, debe verse bonito. Pero ya cuando lo ves en la vida real, te deja sin palabras. Muchas gracias, Adrián. Entonces, ya vieron, gracias. Ya escucharon, querida audiencia. Gracias. ¿Y en qué lugar, cuéntanos en qué lugar se puede acceder a estos mágicos libros? Ya, al momento estamos vendiendo en Mr. Books, Mundi Libro, Librería Español, Lobo Lunar. Lobo Lunar, sí. TV Ventas y... ¿Te ventas? TV Ventas, sí. La próxima semana van a estar en TV Ventas. Entonces no se olviden los que sintonizan ese programa. De ventas por la mañana en el cafecito ahí, van a salir los libros de Alexander y Alex. Sí, también próximamente va a estar en Super Paco, así. Sí, una todo herramienta que, bueno, para allá vamos, estamos en la era de que para allá vamos en el mundo digital, así que de ley no vamos a poder estar desligados, y qué buena manera de entretener a los niños, crear esos cuentos, así que, no sé, a la querida audiencia, ya vayan organizando todo, para que yo hable con mis dos amigos de aquí, para que les compre sus libros, que están bastante entretenidos con su temática, bastante alegre, como le escucharon a Adrián. ¿Y qué más podemos decir? Creo que ahorita nos vamos con nuestro siguiente tema musical, porque ya vamos entrando a la recta final del programa de Galpón de los Cuentos Vivientes, así que ya regresamos. йогой, а за старым шкафом портфель без ручки и летняя шляпа. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. У тебя в кармане два мелка и волшебный камень. Ты волшебный камень на 8 марта подаришь маме. А с высокой крыши все на свете слышно. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Y bueno, ya estamos entrando a la recta final de este programa, pero antes de continuar con nuestra conversación, vamos con un poco de saludos. Un saludo para Samuel Pozo y Silvia López, del sur de la capital. También para Rosemary Solimar y Adija Come, que nos están escuchando desde la Facultad de Comunicación Social, para Marcelo Cruz y Cristian Navarrete, y para nuestro querido profesor Pepe Villamarín. ¿Tienen algún saludo ustedes, Alex y yo, Alexander? ¿Algún saludito? No, yo quiero saludar a mi mamá, a quien más pueda. A la señora Mariana, el esposo de Rinaldo, yeah. Que ya nos ayudó bastante en este tema, nos ayudó con las preguntas. Bueno, a todas las personas que me conocen. Ну, я здесь практически никого не знаю. Ну как, я знаю людей, но так, чтобы у меня здесь были друзья, я пока еще не завел. ¿Y este, mi amigo, tiene algún saludo? Bueno, creo que son las mismas personas que nos están escuchando. Ya bueno, ya que estamos entrando a la recta final del programa, vamos a hacer con una pregunta que igual surgió de aquí, de nuestro compañero, que está con la gorra bolchevique, de ahí surgen las ideas. Entonces, ya que están para Navidad, invitarle a la audiencia que accedan a este tipo de textos, que es bastante entretenido para los niños. Y bueno, repítanos nuevamente dónde pueden conseguirlos, una vez más. Ya, en Libro Mundi, es de española, Mr. Books, Super Paco. Disculpa, tal vez en próximas dos semanas. Y en TV Ventas. Alexander está que te regaña. Y Lobo Lunar. Ya, Lobo Lunar, ya. Entonces, Libri Mundi, española, TV Ventas y Lobo Lunar. Próximamente Super Paco. Mr. Book también. Mr. Book, ahí tienen acceso. Y bueno, también pidámosle a nuestro querido Alexander que en ruso nos invite por las fiestas de Navidad a que consiga este tipo de libros. Que por Navidad promocione los libros, ¿no? En ruso. Ну да, да, да. Я хотел бы, конечно, предложить всем эту книгу, потому что это, правда, очень новая технология. Это, наверное, последняя технология из книг. Вот. И цена, мне кажется, более чем доступная для всех. Él quiere ofrecer este libro para todas las personas para Navidad que llegaron a sus hijos, además que el precio no es muy alto. Вот, Perdón, y como sugerencia también decían ellos antes que si uno quiere en esta época de Navidad regalar un juguete, realmente los juguetes ahora son un poco caros. El más barato cuesta 10, 20 dólares. Y al menos donde se los puede conseguir. Claro, entonces este libro me parece una buena opción por la fiesta que se acerca para los niños en la Navidad, regalarles este artículo que además de distraerlos les va a enseñar. Это немножко сложно объяснять на словах, что это такое. Вот, но я уверен, что тот, кто купит эту книгу, он обязательно посоветует своим друзьям и купит еще. Él dice que sí es un poco difícil entender qué es libro a través de unas palabras para que esto cabe físicamente. Pero una persona que le compra este libro no le va a perder el dinero. Le va a disfrutar mucho alergia. Lo va a tener dominado ahí. Toma, dragoncito, toma, princesita, toma hada. Sí, vas a tener entretenido ahí. Y cuéntenos qué proyectos tiene más de la empresa para a futuro, ¿no? Aparte de los libros que sacaste ahorita. ¿Qué otro tema? Ellos quieren dedicarse más de educación. Para las escuelas, para que los niños aprendan las cosas difíciles mientras están jugando, que no solo que está estudiando y no entiende nada al final. Pero ahí, como una nueva técnica. Sí, ahí va a salir una persona, digamos, un Isaac Newton, y va a explicar que me cayó una manzanita en la cabeza. O un Dostoyevsky contándome el jugador de Dostoyevsky ahí relatándome. Sí. Que le va a aprenderse para calcular. Todos están dedicados en este mismo momento. ¿Y esta empresa antes se dedicaba a otro tipo de libros? No. ¿Qué era antes? Estaban trabajando más con digitalmente. Sí. Informática, dijo hace rato. Sí, informáticas. Entonces esto es como que... Innovador. Innovador y se metieron previamente por el mundo de la educación. No. Ellos tienen las profesores en este. Ellos le contratan buenos profesores que ya conocen de la tema, que tienen todo... ellos tienen como 100 personas para desarrollar este todo proyecto. ¿Y este proyecto ya es exclusivamente toda esta nueva temática es de Rusia, propio de Rusia o viene de otros países? ¿No? Bueno, las tecnologías de las imágenes mismo que se sale Dragon en las aplicaciones, ese es el ítem, parece viene de iPhone, de iPod. Pero la tecnología está aplicada para libros, ese ya es personalmente de ellos. Entonces es de Rusia mismo. Sí, de Rusia mismo. ¿Y cómo se sienten al desarrollar este proyecto? Que sí, va a ayudar bastante a la educación. O sea, puede que haya comenzado como un entretenimiento para los niños pequeños, pero así como tú me lo estás explicando, que después va a salir un Isaac Newton o qué sé yo, otras temáticas como ciencia, matemáticas, literatura mismo. Qué interesante esta idea innovadora, ¿no? O sea, es bastante bueno. Esto es, como tú y yo explicábamos lo de los audiolibros, es algo que ayudará bastante en esta era digital. En la escuela van a conocer mejor que todos, van a sacar todos de incluso considero que en este país estos maquinitos van a ser mejores educadores que algunos profesores. Claro, obviamente. Sí, obviamente, aquí me comprende. Bueno, ya que estamos así, sí, todavía tenemos tiempo. Sí, una pregunta así medio impertinente quería hacerles. Así. ¿Qué pasa si yo me considero revolucionario, así marxista, leninista? Así? No. ¿Cómo ya tenemos la democracia? Esta historia. Sí, ya como tenemos democracia, todos pueden hacer como quieran. No, por molestarles nomás, solo que como aquí hay algunas personas, digamos, de la universidad que yo estudio, tienen bastante arraigado el tema de la revolución y todo eso. Como que bueno, todos tenemos partes negros en nuestras historias. Realmente 5, Alex, y te salió chévere esa, ¿no? Sí, muy bien. Sí, y ¿qué tal algo que quería explicar a la audiencia? Que la música que estuvimos escuchando es puesta por nuestros queridos invitados, es de agrado de ellos, aunque Alexander quiere darle su cosecho a Alexei, pero bueno, para nosotros que somos de Patreones es algo innovador escuchar este tipo de música, ya que el galpón de los cuentos vivientes. ¿Y ustedes qué tal les interesa la música ecuatoriana a ustedes? Sí, es bien bonito. Bueno, para nosotros es algo nuevo. Nosotros tenemos otro tipo de música, claro, es más, ¿cómo le digo? Tenemos la música más rápida, no es lenta. Más rítmica. Sí, más rítmica. Nos gusta música más rítmica. ¿Y qué, algún acercamiento a la literatura ecuatoriana? El espejo. Sí que tienen conocimiento ellos acerca de... ¿Han leído algo ellos de Ecuador? Sí, Juan Espejo, ¿no? Eugenio Espejo. Eugenio Espejo. Sí, Espejo. No te entendía, discúlpame. Tenía la falla, soy yo. Eugenio Espejo. ¿Y tú, Alexander? ¿También igual? Yo lo conozco. No, no conoces nada. Bueno, aquí tienes dos artistas y ya anda conociendo. No me digas. Tal vez vayas a poner después de un libro digital, no sé. Y en este poco tiempo que tú estás, ¿ustedes piensan quedarse aquí en Ecuador del Arte? Sí. Sí, nos gusta mucho. O sea, ya previamente más después te han... Ya te escucho hablar ya 100% ecuatoriano. ya estoy sacando a nacionalidad. ¿Tú estudiaste en universidad allá en Rusia? No, aquí estudié. ¿En qué universidad te graduaste? Estudié en el Instituto Rumiñahue. ¿Y de qué te graduaste? Administración de empresas. Qué chévere, qué chévere. Y bueno, y con este negocio se conecta bastante bien, ¿no? Me ayuda bastante. Ayuda bastante en los negocios. И тут ты в университете в Руси? Да, я там заканчивал колледж связи. Вот я работал на железной дороге, обслуживал связи. Él estaba estudiando en Rusia en el Instituto de Comunicaciones. Él trabajó en la... ¿Es comunicador? Sí, en la vía de trenes, sí. Él trabajó en las vías de trenes, estaba haciendo trabajos ahí. O sea, más o menos somos por ahí en lo buscadito, rebuscadito, colegas somos, colegas, más o menos sí. En lo pegadito. Trabajamos en metro. Qué gusto que hayan estado aquí, gracias por explicarnos esta nueva idea innovadora. Otra cosa que quería que lean nuestra querida audiencia, ¿cómo podemos seguirlos en redes sociales también? La dirección. Dirección de Facebook. ¿Algo? Facebook, Twitter. Hotmail. ¿No tienen Facebook? No. Pues en el momento no creamos. Pero tienen una dirección electrónica ustedes ahí. Sí, claro. Es librosvivos.es@hotmail.com. Sería una buena idea, así que también se creen páginas en Facebook, así la gente podría tener más acceso fácil a ustedes. Así que normalmente trabajamos con proveedores grandes, entonces todo depende de ellos. Нет, мы хотим сделать свою страничку в интернете, где будем продавать, и хотим сделать Facebook, но это будет немножко позже, потому что в это нужно вложить деньги, заниматься этим серьезно, а так, чтобы этим сегодня заниматься, завтра нет этого смысла. Como trabajamos recién unos 4 meses, recién le gastamos en imprimir, entonces vamos suave. Sí, un poquito. Bueno, qué gusto que hayan estado aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Un agrado que nos presenten. Igualmente, gracias por invitarnos. Las puertas están abiertas del área de Casa de la Cultura. También les conocieron aquí a Adrián y a Pancho, que eran agradables. Y gracias, ¿no? Nuevamente, aquí está el Galpón, siempre con temas que vayan arraigados a la literatura, a las artes. Así que ya se acabó. Así, así es. Voy a citar a mi querido amigo que nos hubo presente, Marcelo. Él siempre dice que nuestro peor enemigo siempre es el tiempo. Entonces el galpón se tiene que acabar. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Mi nombre es... ¿Alguna otra cosa que quieran decir antes? No, queremos agradecer mucho por nos invitarnos. Esperamos que le gustó que estamos hablando y que le compran nuestros libros. Да, если людям понравятся книги, мы напечатаем для них очень много, потому что мы имеем около 100 книг на данный момент. Él dice que tenemos varios libros y le va a gustar a la gente del Ecuador, le vamos a imprimir cada rato más y más. Sería una buena idea. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, sí. Quería agradecerles a nombre de los amigos de Rusia por esta oportunidad que nos dan. Abierto en Radio Casa de la Cultura y esperamos que en otra ocasión les inviten para ver cómo ha ido, cómo ha tenido la respuesta del público. Bueno, muchas gracias. Soy Roberto Cadena y un abrazo para toda la audiencia. Nos despedimos con nuestro último tema musical. Un abrazo.